Señoras y señores, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay algunas cosas para agradecer. Unos bombones, por ejemplo, que nos han traído a Yelén, Samuel, Petra y Gachi por la Semana de la Dulzura, dice. Bueno, muy bien. Así que, muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Semana de la Dulzura. ¿Cómo estamos? Dame un beso y toma esto. Sí. Bueno, es un tema interesantísimo. ¿Cómo funciona, doctor Barton, el protocolo de la Semana de la Dulzura? ¿Cómo es? Bueno, usted adquiere una golosina, sí. La regala a alguien de quien espera recibir un beso. ¿Y es obligatorio el beso en ese caso? Bueno, señor, le es concedido en la medida en que todos participamos de esto. Entonces es una pavada como tantas que inventa usted. Y bueno, señor, yo no lo inventé, la Semana de la Dulzura. El beso, la respuesta erótica de la dama. Sí. Tiene que estar como compensación, tiene que ver con el tamaño de la golosina. No, señor, ¿por qué? Por ejemplo, una caja de bombones no es lo mismo que un bomboncito claro, individual. ¿No? Entonces yo exijo esta caja de bombones de 50 kilos, imagínate lo que me tenés que dar. No, ¿por qué? Si no, ¿usted está seguro que esto no es un invento de los vendedores de caramelos, no? No. Es algo que tiene un registro histórico, mítico. Se han perdido los registros, no sabemos. Y que bien. Tiene que ver, ¿está auspiciado por la Secretaría de Cultura en algún punto? No todavía. Ah, bueno. No todavía. Pero la Cámara Argentina de la Golosina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. De la cual tengo el orgullo de presidir. Bueno, encantado. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El doctor Mumu. Hemos creado también esta Semana de la Dulzura. Ah, es una creación. Sí, no pero es como Halloween. No, pero... Pero es una creación que tiene que ver con el amor, con el encuentro humano. Y por eso. ¿Y qué mejor que la gente se encuentre del mejor lugar? Sí. ¿Quién es usted? Perdón, ¿qué dijo? ¿Dijo muro? ¿Quién es, señor? Me llamo Marta. Y soy una mujer. Discúlpeme, señora, no. Ay, lamentablemente me encuentra sin golosina. Bueno. Se me escaparon todas por el agujero del bolsillo del pantalón. Quizás no me reconocieron porque estaba de espaldas viendo la vidriera. No, claro. Sí, claro. ¿Y qué opina la mujer argentina sobre esto? Quiero decir sobre las golosinas. Bueno, sí. Señor. Soy chilena, Marta Bachelet. ¿Cómo le va? No. Estoy de paso por la Argentina en un viaje conociendo muy bonito el país, le quería decir. Gracias. Bueno. Y bueno, estoy acá en este negocio, en fin. ¿Qué golosinas hay? Usted como dueño de este kiosco, ¿qué golosinas me aconseja? Porque me han dicho que la variedad de golosinas... Es escasísima. ¿Cómo va a ser escasísima? ¿Qué hay? A ver, ¿qué...? Señor, se multiplica. El espíritu abierto como el mío. Bueno, como mire. El suyo. Sí, sí, claro. Yo a mí me encantan muchísimo lo que son los chocolates aireados. Sí, ¿cómo estamos? Chocolates, el universo del chocolate va del blanco al negro. Ah, qué bien. Ah, sí. Del aireado al sólido. Sin hacer escala en ninguna parte. El relleno, el sin relleno. ¿Puede incluir maní, almendras? Almendras, por supuesto. Ah, ¿y qué puede hacer el ciudadano que comiendo un chocolate con maní siente que un manís se le acomoda en la glotis? Bueno, muere. No, muere, señor. ¿Sabe cuántas personas, etcétera? Un día le voy a decir que sí. Seguiremos por otro camino. Mi hermana le manda saludos. Mira. Es enfermera del Hospital Pirovano. Así que a lo mejor ella sabe cuántos manises y así. Justamente hablábamos de eso, de cuánta gente va con maníes. Pero a ver, usted, a usted señora, si le diéramos un chocolatín. Ay, serían tan gentiles. No, no, digo, es un caso hipotético. Usted responde con un beso. Según con quién. Con una reverencia. Si es el Papa, una reverencia. No, señor, digo, señora, digo, si fuera cualquier persona de nosotros. Y eso tiene que ser reglamentado por ley. Y no, ¿cómo? Yo no sé qué ley espera el gobierno de la ciudad para hacer una disposición. Toda persona que recibe una golosina deberá entregar a cambio un beso en todo el territorio de la ciudad. No, no, espere. Y si uno no está al tanto de que es la Semana de la Dulzura. Se lo decimos. Se lo dice ahí. Pero uno no puede estar dando. Saca uno el texto de la ley y dice, mire. Ah, bueno, dice la mina. No, pero se trata de hacer algo dulce de esta semana, no una imposición burocrática como usted quiere hacer pasar. Como quiera, usted si, siga así, así le va a ir. No, no, es que me parece que no. La lista de golosinas que tiene, no veo chocolatines, es una cosa vieja. Chupetines. Chupetines. Es peligroso el chupetín, ¿eh? Sí, sí. Y ¿por qué? El más peligroso es el pirulín. Ah, el pirulín, sí. Porque el pirulín más usted se lo va chupando, disculpe la expresión. Sí. Y se va afilando la punta del pirulín. Y por es ahí, una espada, por hacer una gracia, sí, o algo, sí, corres. Un niño, ay, me compré un pirulín. Corre, niño. O el adulto, me compré un pirulín. Cae de bruces. Se clava el pirulín en el esternón. Y muere allí, abandonado en su familia, muere como un escuerzo. Bueno, ese es otro asunto, lo de su familia. Bueno, sino, qué sé yo. Si el gobierno de la ciudad no interviene y empieza a prohibir estas golosinas peligrosas, llegará un momento en que estemos todos muertos. No, pero... Y vamos a decir, ay, ¿por qué no prohibimos aquí? No prohíba nada, estamos muertos todos. ¿Pero cómo va a estar muerto? Todos... ¿Qué? Hemos muerto atravesados por pirulines, ahogados por maníes. No, además, también hay caramelos que son tan duros que casi es más duro que los dientes. Todos son más duros que los dientes. Bueno, pero... Si uno los muerde a la máxima presión... Se rompen los estallan dientes. Los dientes. Los dientes. No, yo he visto, señora. Yo he visto personas por ahí en el cine, un caramelo a la boca, crunch, y ver los dientes que salen por todas partes. Y el tipo desesperado, se que juntar los dientes de a uno, e incluso separando los pedazos de caramelo. El caramelo de los dientes. Junta los dientes y no sabe si irse. Porque vos qué haces, que te estallaron los dientes, te quedás a ver la película, no, ¿con qué ganas? No, ¿con qué ganas? No, por supuesto, señor. Yo me voy sí, a mi casa. La ruina por supuesto. Está. ¿Querés quedarte? Quedate. No, pero si no me quiero quedar, no, no dije que me quería quedarte, quedar. Quedate. Si no me acompañás ni siquiera cuando me estallan los dientes. Te pasa por ansioso, Roberto, por no chupar. Porque enseguida vas y mordés. Es cierto, eso es un consejo. Los caramelos son para chupar. Sí, sí. Pero, ¿qué hace el ansioso? Muerde. Los muerde. Los muerde porque no puede esperar 6 años a que se derrita un caramelo. Bueno. Además, si todos lo chuparan solamente, los fabricantes de caramelo quebrarían. ¿Cuánto te dura un caramelo? No, bueno, sí, dura. Bueno, señor. Peores son los caramelos blandos. Ay. Los de leche que se le pegan en el paladar. Yo soy fanática de las gomitas. Como una y me como 10. Ustedes saben que son de goma, ¿no? Verdaderamente. Y que se quedan la en el estómago. La de menta con azúcar. Me vuelvo loca. Ah, bueno. Sí, son ricas, pero el precio que hay que pagar en salud... ¿Qué no hace? No sé qué hace el Ministerio de Salud Pública. La gomita es inocua. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿La marca es? No es la marca. ¿Cómo va a haber una golosina que se llame inocua? Gomitas inocua. Más o menos así. El único problema es que... ¿Purrochole es mejor que inocua? La verdad que no, es mejor inocua. El único problema que yo veo, evidentemente, es el tema del azúcar, de las calorías. Uno pierde la línea. Yo perdí un poquito la línea. Sí. Estoy es toda una línea, pero de fibrón. Soy robusta. No, me dicen que no llego a gorda, robusta. Pero está bien, los placeres hay que dárselos, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene, por ejemplo, un chocolate? 40.000, ¿no? No, 40.000 no, señor. ¿Cuántas? Mil. ¿Mil? Mil, quiere decir que si se come 40 chocolatines... engorda 40 kilos. Engorda 40 kilos. No tiene que hacer la cuenta todo, es calórico, gordura, sí, calórica. Sí, es así, no es matemático. Así. ¿Cuántas calorías es un kilo? 1000 calorías. Muy no, bien. No es así. ¿No? ¿Más? Dígame no, no, no es más. ¿Cuántas? No funciona así el organismo. No importa. Ah, ¿cómo funciona? No es un bingo. Que tiene que haber alguna traducción de una medida a otra. Por kilo, ¿sabes no? Cuánto, ¿sabes cuántas calorías tiene un chorizo? ¿Qué es una adivinanza? 900 calorías. Si le suma el pan, más de 1000. Y no, bueno, sí, estaba... Y súmeselo, no sé súmeselo porque no me lo voy a comer bueno, así, bueno. A pico seco. Yo sé exactamente del chorizo, con el pan no sé, pero más de 1000. Come un chorizo, engorda 1 kilo. Usted pesaba 50 kilos, ahora pesa 51. No, sí, así no. Es, así sí, es. Sí. Incluso así es con los regímenes para adelgazar. ¿Y cómo es? Por ejemplo, hay a vos te ponen una cosa en la oreja. Sí. ¿Cierto? Que ah, no, que le hace presión. No sé qué es. Un chip. Un chip. Que te va dando instrucciones. Que sí. no coma. Y podés adelgazar 10 kilos por mes. ¿10 por al mes? Al cabo del mucho. Año, sí. Peso negativo. No, no. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Se desmaterializa. Peso negativo, pesás menos 40 kilos. Claro, tienes razón. Una persona que pesa 80 kilos en 12 meses, de a 10, está pesando... Menos 40. ¿Y cómo se, ¿y cómo? Se efectiviza está eso? De bien, es una promesa nada más. No tiene ni, sí. Ni se ve la persona. Queda transparente. Claro, queda, no, queda como una posibilidad, como algo que estamos debiendo, como un pagaré. Es una potencia. Bueno, ¿qué, no hay golosinas, por ejemplo, que chiflen? Sí, que bueno. Al mismo tiempo uno pueda jugar. ¿A usted le gusta la golosina juguete? La golosina sí. Juguete. No, a mí también, no Bueno, está bien. Porque en todo lo que es chupetín, sí. Si hablamos de golosina, de chupetín, hablamos de boca. Si hablamos de boca, hablamos de instrumento de viento. Ingenio, claro. Instrumento de viento. Sí. Claro. Entonces, tiene el chupetín trompeta, el chupetín... ¡Ah, mira qué bien! Ese. El chupetín saxo. Ahí está. Mire cómo suena esto. Siga chupando, siga. No, y qué impresionante cómo se contornea mientras está tocando el instrumento. Se le terminó. Bueno, es muy bien. Quedó el palito. Para que lo escupo. Sí, y después tiene el relleno, la golosina rellena o con sorpresa. Ah. Esa me gusta, con sorpresa. La que tiene... Eso, los huevos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene los huevos con triciclo? Sí, no. Se... Yo he visto unos huevos que adentro tienen cosas para armar. Sí. Por ejemplo, triciclo. Bueno, hay que ver si es un triciclo. Bueno. El huevo le trae sorpresa. Triciclos. Bueno. Usted primero. ¿Cómo son de grande los huevos, eh? Así. ¡Eh! Usted primero compra el huevo. Sí, ¿me da un huevo? Sí, sí lo hace. Ah, ¿y ahora? No, bueno, y ahora. Sí. Lo pela primero. Ya está. Bueno. Rómpalo. Mire, a ver, ¿qué le tocó? Un triciclo. ¡Ay, mire, qué suerte! No, y también tiene los caramelos con juguito. Eso es asqueroso. Yo le... no. Ya viene adentro. ¿Cómo eran esas riestras de cosas de nylon? Sigue estando. Que chupar y salió un juguito sachés ahí. De... Oh, el fizz. Amigo. Sachecito de caramelo. Oh. No, eso es la otra. Él bueno. Dice el fizz, el que tiene la efervescencia esa. ¿Y los chasquibum? Pero eso no se come, el chasquibum. Con razón. Me explotaban en la boca, me explotaban. Mire, toda la golosina que viene en riestra... Sí. ¿En riestra? Es para yo le digo buenas tardes. Disculpe que me incorpore a la conversación. Sí, soy médico. ¿Es médico usted? Soy el doctor Portolongone. Ah, ¿cómo le va Portolongone? Perdón, mire, ¿no conoce a mi hermana? Posiblemente la haya atendido. Lorena Bachelet trabaja en el Pirovano. ¿Sí? ¿Me han dicho con el Pirovano? Van muchas personas con distintos problemas. Sí, sí. Sí, casi todos. Cualquier bien, problema van ahí. Estoy haciendo un estudio, ajá. O voy a hacer un estudio, Oh, epa, señor. Voy a basar lo que digo ahora en un supuesto estudio. Bueno. Sí. Las golosinas están todas contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Si usted viera cómo hacen las golosinas, sí, etcétera. No, el otro día mostraba, el otro día mostraban en televisión, sí, un hombre que hace caramelos y chicles en un balde lleno todos de suciedad, sí, no, con un palo, nos pedían que lo admiraran, revolviendo una masa nauseabunda de azúcar, sí, goma y otros elementos, lo mostraban en la televisión. Hace 85 bueno, sí, años pero... que estoy con este trabajo, así que el tipo mascando chicles así. ¿Pero qué tiene que ver el cigarrillo? Las bueno, golosinas, así mire, se hacen todas las golosinas. No, no se hacen así todas. No, obvio que los nombres... Hay golosinas frutales que se hacen con frutas. Sí. ¿Qué fruta? Bueno, con una... Un 1% de fruta. No tiene el gusto de la fruta. No, señor. Ay, me voy a comer un caramelo de naranja. No parece de naranja. No. Ahora de frutilla. Es igual. No, no es igual. Sí, no, es distinto color nada más. Están, bueno, en el colorante tiene una esencia inspirada... en el sabor a la fruta a la que hace referencia la golosina. Qué lindo lo que me acaba de decir. Sí. Bueno, de nada. Y cada vez hay más sabores. Además, usted ve que un sabor después se multiplica. Porque dicen limón, limón nombre, verde... Inventen nombres de sabores, son todos iguales. Y bueno, señor, de eso se trata. Yo el otro día me comí una pastilla de mentol... Ah, son buenísimas para los pulmones. Sí, pero casi me desmayo. ¿Por qué? Pues muy fuerte. Sí, sí. Muy fuerte. Es la strong, la ultra strong. Con una dama y tenía un aliento, digamos, de dragón. ¿Usted? Sí. Y digo, si esta mujer me llega a pedir un beso, se sí, termina no, nuestra relación. Sí. Entonces fui al kiosco y le dije, unas pastillas de mentol sí, sí, bien fuertes. No, pero ojo que son astringentes, no, abrasivas, puse la boca. Le queda la boca. Empecé a llorar. Sí, sí, sí. Me salía mentol por los ojos. Y me dice mi novia, ¿lloras? Sí, le dije. Y no, viste que las novias se creen que son el centro del mundo. Sí. Dice, es por mí, ¿no es cierto? Sí, le dije, le dije yo mientras... La boca la tenía paralizada. Y la saliva me caía por ambas comisuras. Así. Incluso uno va tragando la saliva con... Y eso es un fuego que sí, va todo el fuego, sistema digestivo. Que te arruina los jugos gástricos por 20 años. ¿Y no probó en tomar agua helada con un caramelo de mentón en la boca? ¿Qué es eso? ¿Un chiste? No sabe lo que es. Se va congelando. Y levantando congelando, un pie, poniéndose en cuatro patas y levantando un pie. Se transforma en hielo directamente. Eso es para curar el hipo, ¿no es cierto? No, para el hipo es el susto. Ah, pero no... Como decíamos el otro día, el hipo de Juan Moreira sí, sí, era tan valiente que no se curaba el hipo, porque nada claro, lo estaba. El tipo estaba así. Muchachos, qué linda. ¿Me van a atender o no? Hace media hora que estoy. El señor es el dueño. Sí, de yo soy el kiosco primero, lo atiendo yo. Usted es un maleducado. Usted es un maleducado. ¿Por qué, señora? ¿Qué le pasa? Hace media hora que estoy acá. Bueno, pero el señor tenía algunas inquietudes acerca de la Semana de la Dulzura y lo hablamos, nada dijeron más. Dijeron que iban a darme un dulce por un beso, no me dieron nada. ¿Se lo da el señor? No. Se lo tiene padre, que dar es el kiosquero, evidentemente. No, yo lo vendo. Se vende mucho más, ¿no?, en la Semana de la Dulzura. Se vende 10 veces más. Bien, la paciencia se me está acabando. Bueno, señora, compre directamente el chocolate o la golosina. Tenemos que decirle algo. Mire, primero, hemos venido juntos. Sí. Ah. Somos amigos y estábamos confabulados en un plan tramado de antes. ¿Pero usted sigue siendo una mujer o... o cambió? Ja, ja, ja, ja, ja. Mire el batón. Mire el batón, mire lo que tengo acá. Ah, bueno, está bien. Es un revólver. Ah, es un revólver. Sí, le estoy diciendo, mire, que tengo un revólver. No, es que hay tantas golosinas con bueno, forma de revólver, con no, forma de... Es un revólver. Esta golosina está rellena con plomo. Claro. ¿Qué la semana de... llamada marca Smith y Wesson. ¿Qué me quiere decir con eso? Que esto es un asalto. Claro, querido, hace media hora que estamos acá. Un momento. Voy a conversar con mi compañera. Me parece que nos adelantamos. Sí, fue apresurada la resolución. Veníamos bien, pero yo me puse ansioso. Claro. Hay que seguir adelante con el asalto como sea. No importa la prolijidad. No, no volvemos atrás. Volvamos un poco para atrás. No, no era un asalto. Bueno. ¿Cómo? No. No piense que lo vamos a asaltar porque es decisivo sorprenderlo. No, pero. Señores, me voy. Pero me acaban de decir que era un asalto y el señor había sacado una pistola. Listo, mira lo que tengo acá. Sí. Asaltémoslo. Listo. Ya me había arrepentido, pero ahora las palabras de él me hicieron volver la gana de asaltarlo. No, ya me malentoné. Esto es un asalto. Señor, discúlpeme, un asalto. Ah, y ahora esperen que les crea que esto es un asalto. Sí, vamos, muchachos. ¿De qué es? ¿De chocolate el revólver ese? Ah, ¿qué te parece si aprieto el gatillo y te muestro con un tiro al aire lo que es? Bueno, muchachos, ¿qué van a hacer? Tira un tiro al aire. Ahí va el tiro al aire. Sí, sí, bueno. Le entró humedad a la... Tira otro. A ver, prueba otra vez. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Qué te pareció? Me pareció el chaquibún del señor. Lo que... Bueno, si no quieres morir... Pero es que estoy leyendo. Sí. Si no quieres... Sí. Morir, danos toda la plata. Vamos. Y no... Si no quieres morir, sí. Danos toda la plata. ¿Sí? Ah, eso. Eso, usted lo dijo por mí. Eso. Bueno. Vamos. ¿Vamos qué, señores? ¿Vamos qué? Entrega todo el dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero si acá operamos solamente con tarjeta? Usted me dijo que durante los días de la dulzura se vendía muchísimo más. Usted lo dijo hace 10 minutos. Podemos rebobinar la cinta y estar diciendo no. De engañarnos. Yo no dije eso. ¿No? Rebobinemos la cinta. Sí, vendemos más. ¡Ahí está! Está grabado. Menos mal que está 678. Quedó escrachado, querido. Vendemos, pero de manera electrónica. Yo no manejo plata. ¿Cómo? Vamos, qué bien. Todo un niño tarjeta. De corta edad con una tarjeta. Los niños no compran más, boludo. Ah, ¿quién va a comprar golosinas? ¿Los grandes? Sí, los tipos para darle, cambiarlos por besos por las mil. Voy a hablar con mi compañero. Estamos ante un problema. No. No hay ningún problema. Trajimos nuestra tarjeta que nos transfiera electrónicamente el dinero, una transferencia de online bank. Todo lo que dijo el señor. No hay problema electrónico, traje mi tarjeta, deposite todo lo que tiene en mi tarjeta, por transferencia electrónica. ¿Todo aquí? No, la mitad aquí. No, pero el sistema me permite hacer solo una operación por día. Bueno, un segundito que quiero hablar. O sea, alguno de los dos no le puedo transferir. No me vas a desconfiar ahora. ¿Quién tiene más confianza en el otro? ¿Vos en mí o yo en vos? Vos en mí. Siempre me toca lo peor. Hace un año trabajamos juntos. ¿Alguna vez te faltó algo? Sea. Bien. Listo, deposítelo en mi cuenta, no hay ningún problema. ¿Le transfiere usted todo? Sí. Ojo, no mire mi nombre y apellido de la tarjeta. Muy bien. Me dice la CBU y todo eso, está todo cargado acá. Está todo cargado electrónicamente. Muy bien. Incluso por smartphone puedo mandar un mensaje. Disculpe, ¿no? Yo sí. Así, no se ofenda, sí. Ya que es un asalto, sí. Me voy a llevar algunas golosinas. Sí. Y en todo no lo va a tomar a mal, no va a pensar que es un abuso. Porque vio una yo también veo. Sí. Bueno, me asaltás y encima me robás la golosina. No, pero en esta media hora nos tentamos, la verdad que tiene un boliche. Sí, sí, pero es la semana de la dulzura. Sí, no importa. Se cambia por un beso. Momento que hablar con mi compañero. Sí. Vos al final eras una mujer o un hombre. No, soy un hombre. Qué lástima, porque si era la mujer de antes lo besaba vos, ¿viste? No, pero hagamos una cosa, no le llevé la golosina, la plata sola. Si hay que darle un beso, deja. La plata sola, listo, punto. La plata sola. La plata sola. Bueno, muy bien, ya le transferí a la cuenta del señor 18 pesos, ya está todo listo. Muchachos, gracias. ¿Qué crees, muchacho? Un asalto, me arruinaste la semana, flaco. Recién empiezo. Adiós, hasta luego. Adiós. Una vez más fracasamos. Media hora para 18 pesos, el peor asalto que hicimos en los últimos 6 meses. Cuando trabajaba ganaba más. Un desastre. Para mí que acá hay gato encerrado. ¿Vos crees que él gana más plata de lo que dijo, no? Una doble facturación, algo tiene. ¿No viste el negocio que tiene? Tiene las golosinas más sofisticadas. Entremos de nuevo. A ver. Pero empecemos todo de nuevo. Sí, yo me he visto de vuelta de mujer. Claro, claro. Bueno. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Esta es la semana de la dulzura? Sí, es la semana de dulzura, escúchame. ¿Ya? Buenas tardes, ¿puedo pasar? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Marta Bachelet, soy de Chile. Sí. ¿Qué golosinas nuevas hay? Perdón. Tiene... ¿Puedo intervenir en la conversación? Soy un médico. Sí. ¿Usted es un médico? Usted no sabe el veneno que estamos comiendo. Perdón. Si usted supiera lo que se está comiendo, etcétera. Miren adentro del batón. ¿Pero qué es eso? ¿Un revólver? Y sí. ¡Te venimos a saltar de nuevo! ¡Otra vez! Acá está la tarjeta. Pausa.